الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian eta entzungai alaber Bilboko 97 irratian. Mundu osoan zehar irubikoitzaherriak.rg webgunean eta irubikoitzaalabedi.rg webgunean. Escuchable también en el Centro Social Itaca de Torre la Vega. Sortzietatik bi minutu pasatxo direnean hasiera emango diogu gaurko irratzaioari. Eta Katalunia aldera joko du gaurkoan ezinbestean. Atzoko egun historikoaren biharramunean Katalunia izango dugu jomugan, eta Katalunia eta Palestinaren arteko itsasoaz besteko zubiak eraikitzen dituzten ahotsak izango ditugu gaurkoan. Batetik ezagutuko dugu Tarrazako Zaituna taldearen jarduna. Masid Jalilia izango dugu solaskide. Masid Jalilia Palestinako diasporako kidea da, urteak dira Katalunian bizi dela. Eta haren eskutik ezagutuko dugu Zaituna taldearen jarduna, euren lorpenak, izan ere iragan astean lortu zuten Tarrasako udalak bat egitea boikot kanpainarekin. Hori eta beste kontu batzuk ere izango ditugu. Bestetik eta ezin alde batera utzi Kataluniako egoera, Kataluniako subirutasunaren aldeko mugimendua, eta arreta dituko dugu Palestinako diasporaren eta oro har Palestinarekiko elkartasunean ari direnen guztien kezka batekin, kezka bat izango dugu mintzagai. Nola Kataluniako nazionalismoaren zenbait arlotik Israel izaten dute referentetzat balizko estatu hori eraikitzeko. Kontu horretaz sakonako jarduteko berreskuratuko dugu Marcel Masferrerekin duela hilabete batzuk izan genuen elkarrizketa. Zer Beraz, Katalunian jarriko gara gaur Palestinara begira. Baina kontu hauei guztiei heldu aurretik eta ohikoa dugunez hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez. Arratsaldeon Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba asteko beste behin ere 2010ean Israelek askatasunaren ontziari egindako erasoa izan ere ba nazioarteko ba korte penalak ba honen inguruko ba ondorioak atera dituelako. El asalto israelí a la flotilla en 2010 constituye un crimen de guerra. La Corte Penal Internacional de La Haya ha decretado que los soldados israelíes cometieron homicidios intencionados. Recalca que la franja de Gaza sufre una ocupación de facto e incide en la protección de vida a todo el pasaje de una flotilla civil en acción pacífica. Sobre este ataque señala varias conclusiones, entre ellas que los actos cometidos el 31 de mayo de 2010 por los soldados israelíes contra el Mavi Marmara y otros buques, tales como homicidio voluntario, daño físico intencionado y trato incompatible con la dignidad humana, constituyen un crimen de guerra. En segundo lugar, Israel tiene estatus de ocupante en la franja de Gaza, ya que continúa ejerciendo un control activo sobre la zona. Además, todos los activistas a bordo de la flotilla de la libertad tenían estatus de civiles y por tanto estaban bajo protección de la legislación internacional, y los soldados israelíes llevaron a cabo el ataque aún a sabiendas de su condición de civiles. Y en último lugar, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha hecho constar que la tesis israelí de defensa propia no merece la pena discutirla siquiera, indicando que a las personas que perdieron la vida se les disparó repetidamente en la cabeza, cuello y pies, y a 5 personas por lo menos las mataron disparándoles desde muy corta distancia, según quedó reflejado por los informes de las autopsias. Y otra conclusión muy importante y que pone el dedo sobre el gobierno español es que la Corte Penal decreta que los hechos no tienen la gravedad suficiente para ser juzgados en esa instancia, por lo que son los tribunales de los diferentes países con ciudadanos afectados los que deberían juzgar a los responsables de estos crímenes. Y a este sentido, esta resolución pone a nuestro gobierno entre la espada y la pared, ya que aunque intenta desesperadamente dar carpetazo a la jurisdicción universal, ve como la Corte Penal Internacional le insta a juzgar un caso calificado claramente como crimen de guerra, ha señalado Manuel Espinar, portavoz de Rumbo a Gaza. Bien, y ahora, bueno, pues vamos a hablar de una noticia que es del 17 de julio, pero bueno, que se ha sabido ahora. Y bueno, nos hablan de que israelíes encerraron a una familia en su casa y luego pues la asesinaron, la mataron. Bueno, 8 miembros de la familia Wadan, el más pequeño de tan solo 2 años, fueron asesinados en un ataque aéreo israelí pues contra su casa en Gaza, después de que los soldados les confinaran dentro de ella y la utilizaran como base de operaciones. Bueno, como hablábamos, esto ocurrió el 17 de julio, entre un grupo de soldados israelíes irrumpen la casa donde estaban refugiadas 15 miembros de la familia Wada, en la ciudad de Beit Hanun, en el norte de la franja, y durante un periodo de intensos bombardeos de la artillería israelí, bueno, pues las fuerzas israelíes detuvieron y se llevaron a 7 varones de la familia, entre los que se encontraba Rami Hatten, Zaki Wadan, de 30 años, y los 8 restantes, entre ellos 3 niños, fueron confinados por los soldados en una planta de la casa, mientras utilizaron esta como base de operaciones durante una semana. Bueno, el 4 de agosto, tras su liberación, Rami volvió a su casa. Estaba destruida, y al igual que buena parte de Beit Hanún. El 4 de agosto, Rami volvió a Beit Hanún con sus hermanos y tíos para continuar con su búsqueda, pero solo encontraron destrucción. La casa de la familia fue destruida, junto con otras, en una hora de ataques aéreos continuos, minutos antes de que comenzara la tregua humanitaria del 26 de julio. Eta Jerusalemera joko dugu berriz ere, iraganaztean, ba, luze jardun genuen Jerusalengo egoeraz. Eta hor, ba, egoera gatazkatzu horretan, Israelek jarraitzen du lurra bereganatzen eta kolonia geratzen. Oraingo honetan, Jerusalengo iparraldera joko dugu. Israel quiere confiscar unas 1.300 hectáreas palestinas para propósitos militares. El régimen de Israel ha anunciado el pasado sábado su decisión de adueñarse de 1.290 hectáreas de tierra palestina situadas en la aldea de Beit Iksa, ubicada al norte de Jerusalén, según informa la agencia palestina Maan. De esta forma, los residentes de esta aldea de poco más de 1.700 habitantes, la mayoría de ellos refugiados que perdieron su hogar durante la ocupación de Israel de Cisjordania y Jerusalén en 1967, afirman haber recibido una orden firmada por el jefe de las fuerzas de ocupación israelíes, en la que figura que deben evacuar el lugar antes del 31 de diciembre de 2017. Dicho informe está firmado por el responsable militar israelí en la Cisjordania ocupada, Nitzan Alon, y establece que las tierras expropiadas serán destinadas a fines militares. Asimismo, indica que el próximo lunes un oficial israelí llegará a la zona para establecer más detalladamente cuáles serán los terrenos afectados. El alcalde de Beit Iksa, Saada Al-Yatib, ha destacado que esta medida del régimen israelí coincide con su anuncio de destruir 244 nuevas viviendas en el asentamiento de construir 244 nuevas viviendas en el asentamiento de Ramot, levantado también en tierras confiscadas. Esta aldea está considerada como un enclave estratégico, ya que se encuentra a menos de un kilómetro de la principal carretera que une Jerusalén con Tel Aviv y está rodeada por la barrera israelí de Cisjordania, quedando cerradas todas sus conexiones desde el año 2006. Oraingo honetan Gazara joko dugu eta arrantzaileei egindako erasoi buruz hitz egin behar dizuegu. Al menos tres pescadores palestinos heridos por disparos israelíes en aguas próximas a Gaza. Los testigos han dicho que las fuerzas israelíes han disparado contra la embarcación en la que navegaban dos palestinos hasta conseguir incendiarla y que sus ocupantes han sido rescatados por los tripulantes de otra embarcación. Los pescadores heridos han sido trasladados al hospital Abu Yusuf en Rafah. Un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes ha asegurado que la Marina israelí ha identificado una embarcación que ha entrado en aguas territoriales egipcias a las 22 horas del domingo y cuando ha retornado a aguas palestinas se le ha pedido que se detenga. No detenerse, las fuerzas navales han disparado contra la embarcación. Bueno, recordemos que el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 26 de agosto entre Israel y las milicias palestinas estipula que Israel debe ampliar la zona de pesca y permitir a los pescadores que faenen hasta 6 millas náuticas de la costa. Desde el alto el fuego ha habido incidentes en los que las fuerzas israelíes han abierto fuego contra pescadores palestinos dentro de estos nuevos límites, sin que la zona autorizada se haya ampliado. Antes del alto el fuego, las fuerzas israelíes mantenían un límite de pesca de 3 millas náuticas. Bien, y bueno, con motivo del aniversario de la caída del muro de Berlín, que fue ayer, pues nos dicen que activistas palestinos destruyen una sección del muro del apartheid. Bueno, ayer una acción directa que tuvo lugar en Beit Hanina, en un barrio de Jerusalén, pues activistas palestinos con el apoyo del ISM y voluntarias internacionales, pues nos comentan que destruyeron una sección del muro del apartheid en Beit Hanina. Eta Cisjordania Gazatik eta Jerusalemetik pasatu ostean 48an okupatutako eremuetara joko dugu gaur egungo Israelera. Bertan ere, ba, palestinarren aurkako jazarpena etengabekoa delako. Ez bakarrik hiritar palestinarren kontra, baizik eta euren ordezkari politikoen kontra ere. Israel se encamina a la prohibición de los partidos políticos palestinos en la Knesset, en el Parlamento israelí. El Parlamento israelí aprobó por abrumadora mayoría la semana pasada suspender a la legisladora Hanif Zoabi, que representa a vastos sectores de la minoría palestina. La resolución es por 6 meses, en una campaña para silenciar a la disidencia política, una campaña que se está intensificando. El Parlamento israelí, conocido como la Knesset, votó 68 frente a 16, aprobar una decisión de finales de julio presentada por su comité de ética para alejar a esta parlamentaria palestina, a Hanif Zoabi, de la Cámara, por lo que calificaron de incitación. Es la suspensión más larga en la historia del Parlamento israelí y el castigo máximo permitido bajo la ley israelí. En conferencia de prensa denunció Zoabi su tratamiento como persecución política. Con mi alejamiento de la Knesset, básicamente están diciendo que no quieren a los árabes y solo quieren buenos árabes. No vamos a ser buenos árabes, dijo Zoabi. La confirmación de la Knesset de la suspensión de Zoabi se produce mientras la diputada se enfrenta a un juicio penal por incitación en un caso aparte, y cuando el Parlamento considera su despojo de la ciudadanía, le quieren pues retirar la ciudadanía. Pero Zoabi no es la única representante palestina en la línea de fuego. A principios de este año, la Knesset elevó el umbral para la elección al Parlamento, en lo que ha sido ampliamente interpretado como un intento de excluir a los 3 pequeños partidos que representan a la minoría palestina. Uno de cada 5 ciudadanos de Israel pertenece a los ciudadanos originarios palestinos. Además, se conoció la semana pasada un proyecto de ley que se está preparando para prohibir la rama del norte del Movimiento Islámico, el único partido extraparlamentario de amplio apoyo entre los ciudadanos palestinos de Israel. Eta alde batera utziko dugu prentzaren errepasoa gaurko gaiari heltzeko, Katalunia aldera joko dugu. Gaurko lehenengo elkarrizketatuarekin solastu aurretik, Kataluniatik datorkigun kanta bat entzungo dugu. Bernard Pitt Skyde da taldearen izena, eta La Lluita va descalza diskatik atera dugu kanta hau, Palestinari dedikatua, Per la revolta. Fem la és un company. És qüestió de no caure en el parany. Any rere any ens enganyen amb rajades. Sang ataca la pedra i no doblis l'esquena. Prepara les pedres i trenca les cadenes. L'imperialisme legal de la gota. No t'ho treta, la nuca provoca. Dispara, punta i mira els ulls dels enemics. Polítics corruptes a Washington i Tel Aviv. Llampis d'un imperi confabulant a les nits. La destrucció d'un poble i d'un poble d'un país. Empunyar de nou les pedres. No seràs màrtir si la victòria és teva. Destrossa els murs que t'esperen. Quan sang a les franges, sang a la terra. Les bombes que cauen, les mares que ploren. Els somnis destrossats dels homes i les dones. Un mur de carn humana contra un mur de pedres. Una guerra de titans on no hi ha cap regla. L'intifada, una pedra a l'aire, una mirada. Un llibre de masses, un bestiari que enganxava. L'odi, el petroli, els coets, ara es no xoquin. És no prendre de la història i deixar que records morin. Ara fan! Aixeca l'antipoda que el combat no s'ha acabat. Arafat, aixecarem el poble palestina llibertat. Llibertat, sí, Arafat. Torna aixeca l'antipoda que el combat no s'ha acabat. Arafat, aixecarem el poble palestina llibertat. Llibertat, sí. Bueno, seguís escuchando Wintifada y a continuación charlamos, como os anunciábamos en el sumario, con Masih Jalilia, que es miembro del colectivo Zaitún de Tarrasa, en Cataluña, y bueno, viejo conocido también de este programa. Masih, arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas tardes, Caixó, y buenas tardes a todo el... los amigos y la gente, los luchadores en Euskal Herria. Pues un placer charlar contigo para, bueno, para conocer más de cerca, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión, para acercarnos a la labor del colectivo Zaitún. Últimamente, pues bueno, estáis muy activos y habéis tenido logros importantes también en la campaña Boicot. Pero antes de nada, Masih, cuéntanos, preséntanos cómo surge y quiénes conformáis Zaitún. Sí. Bueno, primero que soy Masih Jalilia, como has presentado, de Jenin, de Palestina, de Cisjordania exactamente. Llegó aquí hace unos 8 o 10 años más o menos y bueno, me quedé en Cataluña con unos conocidos amigos y uno de ellos se llama Óscar Monterde. Quedamos en una charla, nos presentaba uno al otro, estuve en una charla ahí en una universidad y me presentó y seguimos hablando y llegué aquí a Tarrasa y empezamos a hablar de organizar un grupo por la causa palestina y eso. Y el nombre, hemos puesto el nombre Zaituna porque Zaituna es el árbol del olivo, lo que también un objetivo de primera del Estado sionista para quitar los árboles y poner en sitio donde hay montañas de árboles, poner colonias sionistas ilegales en territorio palestino. Entonces ponemos el nombre Zaituna porque es un árbol víctima de la ocupación militar sionista. Muy simbólico también, ¿no?, para el pueblo palestino. Exactamente, porque la mayoría del pueblo palestino somos de pueblos y la gente del pueblo, el ganador, el campesino, lo que gana el temporada del oliva, pues es su vida, es lo que gana. Uh-huh. Uno de los más principales trabajo del pueblo palestino es el olivo, el árbol olivo. Uh-huh. Por lo que entiendo, en Zaituna pues compartís militancia, gentes solidarias con Palestina y también palestinos. La comunidad palestina en Cataluña es bastante importante, ¿no? Exactamente. Bueno, yo soy miembro del Junta Directiva actual de la Comunidad Palestina de Cataluña. Y exactamente, bueno, Zaituna, tenemos contactos, no solo Zaituna, yo soy también miembro en un colectivo, se llama Isis en Lleda, trabajamos con niños menor de 10 años en Palestina, intentamos traer aquí unos niños cada año, desde el 2006-2007 empezamos y cada año traemos un 10-12 niños y niñas, hijos de mártires y presos palestinos. Entonces, todos los colectivos en Cataluña y también fuera de Cataluña tenemos contacto. También tenemos con vosotros, con Coldo en Victoria, con muchas entidades y colectivos en digamos, en Europa y en España en general. y bueno, que a nivel Cataluña todos tenemos comunicación y hacemos trabajo individual y conjunto también, sobre todo con el colaborando con el tema del BDS a Cataluña. Sí, porque además de, pues bueno, de trabajar con la diáspora palestina en Cataluña y de establecer puentes de conexión con Palestina, pues estáis también involucrados, como otros muchos colectivos, dentro de la campaña de boicot, que hoy en día pues es una de las principales herramientas de lucha, ¿no?, para la comunidad internacional. Exactamente, es la única manera pacífica que para podemos hacer algo que afecta directamente como pueblos, como paisanos europeos, afecta directamente al Estado sionista, sobre todo a la economía, a la cultura del Estado sionista, porque básicamente el boicot, el PDS es, tú seguro sabes, pero para quien no sabe, significa boicot, desinversión y sanción contra Israel hasta que cumple con la ley internacional y los principios universales de los derechos humanos. O sea, el BDS, ahora el Estado sionista, están muy aterrorizados, tienen miedo y están muy preocupados del movimiento BDS. ¿Por qué? Porque el movimiento del BDS, no solo a nivel productos que salen de colonias israelíes, no, ahora el BDS va más para allá, boicoteando a nivel educativo a universidades. En América del Norte, el otro día, casi 400 profesores y catedráticos sumieron al BDS para boicotear el Estado de Israel. Hay también unos profesores y catedráticos judíos del dentro de Israel. Uno de ellos, ya lo conoces, han hecho algo por Bilbao, creo, y la empapé. Hay otro aquí, no me acuerdo su nombre, pero hay otro aquí en Universidad Autónoma, en Barcelona. Entonces, el movimiento del BDS ahora está haciendo gran trabajo. Y ¿por qué el BDS? Porque es un llamamiento del pueblo palestino a los pueblos europeos, o sea, en España, en Euskal Herria, en Cataluña, en Francia, en el Reino Unido, en Escocia. Entonces, este llamamiento, porque básicamente los gobernantes europeos no han tomado medidas, tampoco las Naciones Unidas ni las fuerzas internacionales más importantes han asumido responsabilidad y han puesto un poco, digamos, la mano dura contra el Estado de Israel. No son capaces para decir a Israel para ya matar a pueblos palestinos, para ya natalidad étnica, limpieza étnica del pueblo palestino, para ya de separación racista con un muro entre hermanos y entre madre y hijos. Entonces el pueblo palestino ya no confían en los naciones, ya no confiamos en los políticos europeos o en todo el mundo en general casi. Entonces lo que hacemos, llamamos al pueblo directamente y sumimos, trabajamos junto al pueblo palestino, dentro de Palestina, tanto como fuera aquí en Europa y en el mundo en general. Entonces el PDS está, la verdad, haciendo un trabajo muy, muy, muy importante. Precisamente, Masif, la semana pasada presentabais ahí en Tarrasa un libro pues sobre la campaña boicot. Aquí también hace poco en Gasteiz hacíamos lo propio. Ya, pues bueno, 9 años de andadura de campaña dan también para que, pues bueno, para que se empiecen a crear también materiales bibliográficos en torno al recorrido de la campaña boicot. ¿Cómo fue esta actividad? Y bueno, háblanos un poco de este libro, quién lo presentaba. Pues mira, el libro es muy interesante, la verdad. Yo lo compré y estoy leyendo ahora, acabo de empezar hace una semana, y bueno, con el tiempo lo que tengo, poco tiempo para leer. Pues mira, que el libro es muy interesante, lo presentó el Aitor, un activista del PDS a Cataluña, y presentó, pues mira, a través de nosotros, de Aituna en Tarrasa, tenemos un centro del Ateneu Candela en Tarrasa, un centro cultural y una biblioteca ahí. Entonces, que hemos conectado con Aitor y lo contó a nosotros que hay un libro interesante, etcétera, y hemos quedado para presentar el libro y hablar un poco de todo, de la actualidad de Palestina y más del libro y qué importancia tiene y qué ideas y qué objetivos tiene el libro. Entonces el libro fue presentado a través de Aitor y acompañando de Óscar Monterde, un historiador de Universidad de Barcelona, un compañero de Zaituna, y yo, y bueno, mucha gente voluntaria vinieron e interesados y fue muy muy muy bien. Otro de los logros importantes, Masiz, en la campaña de boicot allí en Tarrasa, en la que estáis muy muy activos, ha sido a nivel institucional, y es que, bueno, pues el Ayuntamiento de Tarrasa se ha sumado, ha aprobado recientemente una moción de apoyo a la campaña de boicot. Correcto. Mira, la verdad es que Zaituna somos grupo, no somos, o sea, no somos de aquellas organizaciones como el Paz ahora en Madrid o como otras organizaciones tan grandes. Mira, somos grupos, todos somos voluntarios y hacemos lo que podemos, y la verdad que hemos quedado los últimos dos años para hacer un acto o dos al año que serán bien significados y fuerte, mejor que hacer 10 cosas pequeñas. Entonces el año pasado hemos llevado 10 jóvenes catalanes de aquí, entre 18 y 20 años, a Palestina, y pasamos de campos refugiados a pueblos, a territorio 48, etcétera, y hemos hecho un documental cortometraje, fue muy bien hecho, de los chavales y chavalas lo que hemos llevado. Y estos chavales que empezaron a mover aquí en Cataluña a hacer charlas explicando la situación en Palestina. Y este año hemos quedado para, como quedamos muy emocionados con el tema del boicot, y porque es un tema muy importante y llega más para allá, directamente contra el Estado sionista, hemos quedado que hacer algo. Hemos hecho varias concentraciones y manifestaciones, pero al final hemos quedado que vamos a ver más para allá y entrar al ayuntamiento pidiendo eso, que sumen al PDS. Hemos escrito carta entre el Free, el Óscar Monterde, yo y otros compañeros, y hemos entregado al ayuntamiento y hemos pedido una reunión con los regidores, porque quien gobierna en Tarrasa, los iniciativa y los PCC, el socialista. Entonces hemos pedido reunión con el iniciativa Verde por Cataluña, son un poco más suaves para hablar directamente con el PCC. Entonces hablamos con dos regidores, un regidor y un regidor, hemos quedado Óscar y yo, hablamos con ellos, sí, en que tenéis que asumir, explicamos la verdad y cómo es el BDS, qué función tiene y por qué, y quedaron muy emocionados en el tema y han dicho eso hace 3 semanas ya, que vamos a ver qué podemos hacer y os prometemos que apoyar en el tema. Y entonces, que una semana después presentaron al PCC y luego llamaron a nosotros para otra reunión y han dicho que, pues mira, respondieron en un email, una carta, que aceptamos el tema, pero tenemos que hacer reunión para ratificarlo y firmarlo y llamar a la embajada israelí en Madrid para explicarle que nosotros somos al PDS. Y la verdad, para mí sí, fue como una victoria, porque Tarrasa es la ciudad más grande después Barcelona, del provincia de Barcelona. Hay 2.000, casi 800.000 habitantes, 250.000 habitantes más o menos, y yo creo que es un paso muy importante como localidad, como eso, y esperamos que va más para allá. O sea, hoy ayer en Tarrasa, esperamos mañana en Sabadell y siguiente en Vitoria y luego más para allá. O sea, no vamos a parar. Sí, es importante, un logro importante, porque bueno, aquí en Euskal Herria tenemos la experiencia de ayuntamientos que han aprobado mociones de adhesión al BDS, pero hasta ahora pues han sido pueblos pues pequeños, sobre todo en Gipuzkoa, en Nafarroa, pero pues, todavía nos queda el reto de llegar a las capitales. En este sentido, pues que una ciudad de tan populosa como Tarrasa se haya adherido al BDS es significativamente importante. No sé si ha habido respuesta por parte de la embajada israelí, que que suele pues encajar muy mal este tipo de declaraciones, o si ha habido algún tipo de respuesta. Mira, la verdad que yo personalmente no voy a hablar en nombre de todos en Zaituna, porque cada uno tiene su opinión. Yo personalmente, como miembro del Comunidad Palestina de Cataluña, tanto como en Zaituna o con ISIS en Lleida, que claro, no equivocamos, ISIS, hay una organización, se llama ISIS en Lleida, ISIS quiere decir Iniciativa Solidaria Internacional Humanitaria, o sea, no tiene nada que ver con ISIS lo que hay por ahí. Nada, que ver con el Estado Islámico ni nada, ¿no? No, vamos a equivocarnos, porque nuestra ISIS existe desde el 2005, o sea, y cada letra significa una palabra, sí, de lo que lo hemos dicho. La nuestra es anterior. Entonces, exacto, para que no quede un colapso o algo malentendido. Entonces, lo que quiero decir que yo personalmente no me importa la reacción de la embajada de Madrid y ni el Estado sionista tampoco. O sea, yo cuando he hecho una organización o participo en una organización por Palestina, yo cuando llegué aquí tenía la visto el peor. O sea, yo no espero un ramo de flores de la embajada de Israel, ni cuando voy a Palestina espero mucho mejor. Yo, como mucho, me pueden disparar y no es raro, ni me extraña que lo hagan los israelíes, y lo han hecho con mi hermano y con otros amigos míos. Entonces yo lucho pacíficamente con mis compañeros por la libertad por Palestina y por el pueblo palestino, contra el racismo y contra el proyecto de limpieza étnica al pueblo palestino de parte del Estado sionista israelí. Nada más, nada menos. Pero hasta ahora no hay reacciones, porque el jueves que viene tenemos reunión con el Ayuntamiento de Tarrasa para firmar la carta y entregarla antes de publicarla tenemos que debatirla entre nosotros y el Ayuntamiento y luego publicarla. Uh-huh. Entonces, el mismo día mandamos por fax o por email, lo mandarán el Ayuntamiento a la Embajada de Israel. Uh-huh. Pero que no tenemos preocupación, nada, porque nosotros hacemos todo, absolutamente todo, pacíficamente. Uh-huh. Sin ningún tipo de violencia ni nada. Eso mira al PDS, y el PDS está bien explicado: boicot, desinversión y sanción contra Israel. Masif, o sea, lo repito otra vez. Sí. Hablamos de política institucional, y precisamente pues estáis en Cataluña pues enfrascados en este proceso soberanista en el que pues todavía, de futuro incierto, habida cuenta de las prohibiciones por parte del Tribunal Constitucional, etcétera, pero desde los colectivos solidarios con Palestina habéis llamado más de una vez la atención sobre y especialmente dirigiéndose pues a CiU, al gobierno catalán, que en los últimos tiempos pues ha establecido relaciones, estrechas relaciones con Israel. Llamáis la atención sobre que Israel no puede ser en ningún caso un referente de Estado para Cataluña, ¿no? En ese sentido, desde la comunidad palestina en Cataluña, y como catalanes también de adopción, ¿cómo veis este tema? Pues mire, que el tema de que refieres al gobierno del CiU, del Artur Mas, sí, con la relación con el Estado de Israel, sí, o con sí. Mire, que el año pasado el señor Artur Mas hizo visita al Estado de Israel y firmó unos varios recuerdos, entre ellos una ruta de pueblos israelíes que vengan aquí, hacen una ruta por el Pirineos catalán, por Lleida, y esto con una escolta privada de los Mossos y del policía catalana. Claro, esto pagamos de nuestros impuestos, una escolta privada para uno viene a hacer turismo. Eso no sé en qué idioma puedes traducirlo. O sea, yo si tú vas a Estados Unidos, necesitas como un turista, necesitas un tres escoltas pagados por el Estado para que tú haces una ruta. Eso no entiendo. Entonces el señor Artur Mas firmó unos recuerdos. Claro, cuando hemos enterado directamente como Comunidad Palestina de Cataluña, pedimos una reunión con el Artur Mas. Tardó un mes y medio para aceptarlo, y luego fuimos ahí. Bueno, fue un compañero, se llama Alex Henno, és un català en palestí, i l'altre és Salam Maslamani, és la presidenta de la comunitat palestina a Catalunya, i l'altre company es diu Ashraf. Ahí lo preguntaron mucho, ¿cómo usted pasa a un estado que ocupación militar sionista está matando y cerrando a gente ahí y vives aquí una libertad de un estado catalán? Es que no se entiende, o sea, tú estás comparando Cataluña en la calle, comparando como en la calle comparas Cataluña como Palestina, pero políticamente estás comparando Cataluña como Israel. O sea, este señor no es capaz de darme una respuesta en la reunión, no es capaz de contestar ninguna pregunta, todo el rato diciendo que es por el interés del Estado Cataluña, es por el interés, es negoci, es por empresas catalanas, privadas, etcétera. Entonces el señor aquel nosotros con el CIO tenemos lo justo, o sea, no tienen apoyo al comunidad palestina. Más una vez pedimos una proyecta que tardan y tiran para la izquierda, luego para la derecha, o sea, no son capaces a apoyar y a hacer cosas para a cambio la iniciativa y otros partidos políticos, como muchos aquí en Cataluña, el CUP, la Iniciativa Verde, etcétera, que van por Gaza, solidarios, unos como Sara Vila, una compañera, se fue a Gaza mientras estaban atacando, y muchos también, pero la iniciativa es el señor Artur Mas y su partido, nosotros que no nos presenta ni queremos ni mucho ni poco relación con él. Bueno, Masís, pues ha sido un placer charlar contigo. El tiempo en la radio pues es limitado y, bueno, en cualquier caso, pues seguiremos en contacto y, bueno, pues esperamos que en una próxima ocasión también que te dejes caer por aquí por Euskal Herria y tenerte en los micrófonos de Wintifada en directo. Seguimos en contacto y nada, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo en Zaituna y seguiremos, como decíamos, en contacto. Esperamos, luchamos por la libertad y por la pueblo libre y por Palestina libre y muchísimas gracias por llamarnos. Pues nos veremos y nos escuchamos. Es que ricasco, Masid. Es que ricasco a tú y agur. Agur. Huiliek ez duten ugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituena. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Y precisamente este tema que en el último tramo de la entrevista pues tratábamos con Masih Jalilia sobre las relaciones entre el gobierno catalán, CiU, Artur Mas y Israel como estado referente para la consecución de un hipotético estado catalán. Es el tema que tratábamos hacía ya unos meses con otro compañero del BDS Cataluña, Marcel Masferré, perdón. Y hemos querido pues recuperar alguna de las intervenciones que realizaba Marcel en esta entrevista que escuchamos a continuación. Pues bueno, nosotros, como decías, pues ya durante los últimos meses ya habíamos ido advirtiendo esos peligrosos acercamientos, digamos, entre el gobierno catalán, que está, digamos, liderado, dirigido por el partido Convergència y Unió, y el gobierno israelí, ¿no? Bueno, no es algo nuevo, digamos, que en los últimos meses, incluso años, de hecho, desde que Convergència y Unió llega al gobierno de la Generalitat, ya ese acercamiento ya, o sea, hubo un cambio, hubo un punto de inflexión, ¿no? O sea, Convergència dejó muy claro que ellos querían mejorar las relaciones con Israel. Lo que pasa es que a raíz del proceso soberanista que comentabas, pues CiU cada vez ha ido viendo a Israel como un aliado estratégico en ese proceso. Entonces, digamos que su objetivo, bajo el manto, bajo la excusa, digamos, de favorecer las relaciones comerciales e inspirarse en el modelo, digamos, de innovación tecnológica, etcétera, israelí, que que es referente a nivel mundial, bajo esa excusa técnica, económica, científica, académica, también se esconde el objetivo de buscar el apoyo de Israel en un eventual proceso de independencia, ¿no? Si en caso de que el referéndum se celebrara, y pues buscando ese apoyo internacional, porque CIU entiende muy bien que Israel tiene a Estados Unidos detrás, entonces con el apoyo de Israel tendrían el apoyo de Estados Unidos, con lo cual Cataluña pues tendría también ese apoyo. Lo que pasa es que, como decías, esas son amistades muy peligrosas, porque no estamos hablando de un estado cualquiera en el mundo, sino que estamos hablando de Israel, que es un estado que desde 1948 sistemáticamente ha ignorado, ha vulnerado, violado el derecho internacional, los derechos humanos del pueblo palestino. Esto nosotros, como BDS Cataluña, pues como nos preocupaba fuertemente, decidimos hacer un comunicado, sacar una especie de campaña para denunciar este acercamiento. O sea, no, la intención no era posicionarnos en el tema del derecho a decidir, sino más bien decir, o sea, Cataluña evidentemente tiene todo el derecho a decidir, pero no con Israel como referente, porque el gobierno de la Generalitat en todo momento citaba a Israel como modelo y referente, y eso es lo que quisimos cuestionar con nuestra campaña. Pues el impulso fuerte viene de Convergència y Unió, y como decía, no es de ahora, ¿no? De hecho, el expresidente Jordi Pujol, que estuvo más de 20 años en el poder, él siempre fue un gran admirador, defensor de Israel, y creo incluso que se llegó a autoproclamar como sionista y ha escrito libros sobre él, Israel, etcétera. Entonces, digamos que es una línea histórica, esa connivencia, esos paralelismos, digamos, entre el nacionalismo catalán y el sionismo, es algo que no solo se da en el nacionalismo de derecha, sino de izquierda. De hecho, preguntabas si CiU está solo en esa campaña, digamos, de mejorar las relaciones con Israel. También es que está Esquerra Republicana de Cataluña, nacionalistas pero más socialdemócratas, como apuntabas. De hecho, cuando hubo esta delegación de alto nivel que fue a Israel a principios de noviembre del año pasado, Esquerra Republicana se les intentó sacar cómo veían esta visita. Y ellos, su respuesta fue como connivente, digamos, que la aprobaban de alguna forma, la avalaban, ¿no? No la estaban impulsando, pero la avalaban. Eso creó cierto malestar entre cierto sector de Esquerra Republicana y de la población catalana, que, o sea, siendo nacionalistas, son pro-palestinos, porque Esquerra Republicana lo que pasa también es que tiene dos almas, que corresponden también más o menos con dos generaciones políticas, ¿no? Hay una alma muy sionista, que sería, digamos, el alma un poco más de la vieja guardia, tipo Carol Rovira, famoso, y luego una alma seguramente más joven, de más de las juventudes, Esquerra, que ya son más claramente pro-palestinos. Afortunadamente no todo el nacionalismo de izquierdas lo ve así, porque, o sea, nosotros hemos contado con el BDS un apoyo explícito del partido de las CUP, Candidatura Unitaria Popular, que son claramente independentistas y nacionalistas, y nos han apoyado de forma explícita al BDS. No solo también ellos, sino también Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida Alternativa, que es el referente de Esquerra Unida en Cataluña. Este partido también, que no son, digamos, abiertamente nacionalistas, pero también nos han apoyado claramente a la campaña, ¿no? La verdad es que fue una visita de alto nivel, ¿no? O sea, el gobierno de la Generalitat tenía claro que quería que esta visita fuera exitosa y quería que fuera al máximo nivel. Y es por ello que fue el mismo presidente de la Generalitat, Artur Mas, en persona, pero también el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el secretario de Empresa y Competitividad, que es un poco como si fuera el ministro de Economía, digamos, Pere Torres, varios consejeros, O sea, fue a todo nivel, no solo a nivel institucional y político, sino también a nivel empresarial. O sea, participaron más de 30 empresas catalanas de los sectores de tecnologías de información y comunicación. Fueron también 19 centros de investigación catalanes. Bueno, o sea, cantidad de gente de sectores económicos, académicos, del campo de la investigación y a todo nivel, ¿no? Entonces, lo que se buscaba por parte de la Generalitat era reforzar fuertemente esas relaciones con Israel, firmar tantos acuerdos como fuera posible, y de hecho se firmaron unos cuantos. Se firmaron acuerdos con las principales universidades israelíes, entre ellas la de Tel Aviv, la Hebrea de Jerusalén, la de Haifa, el Instituto Technion, sí, de Haifa, y después con la agencia del gobierno israelí en el campo del desarrollo de la investigación, que se llama Matimop, que es una agencia pública, y además el Ayuntamiento de Barcelona ya le dijo a la ciudad de Tel Aviv también, al alcalde, que les iban a invitar a Israel en la semana de moda que habrá este año en Barcelona. Se habló también de que hubo decenas, digamos, de acuerdos empresariales, ¿no?, entre las mismas empresas catalanas y israelíes. Y bueno, o sea, realmente fue, como decía, a todo nivel, uh-huh. Se firmaron muchos acuerdos, lo cual a nosotros nos preocupa fuertemente, ¿no? Tanto, o sea, nuestros gobernantes como los de otros países entienden y sienten que no hay un coste político aún por hacer esto, ¿no? O sea, ellos sienten que pueden ir tranquilamente a Israel, firmar acuerdos con el gobierno israelí y no ven que parezca un coste político por hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos intentando empezar a cambiar desde la campaña BDS, tanto desde Cataluña como desde otros lados, y es que se empiece a ver, debido al creciente aislamiento de Israel, digamos que se empiece a estigmatizar el firmar este tipo de acuerdos con Israel, de forma que no sea tan fácil como hasta ahora, ¿no? Esta delegación fue allá, firmaron acuerdos, se pasearon con todo el mundo y han vuelto tan tranquilamente diciendo que Israel es a una startup, un país startup, que son líderes en innovación, y sin comentar nada más, ningún comentario de su sistema de apartheid, colonización y ocupación que aplican a todo el territorio palestino, ¿no?, incluido dentro de Israel. Entonces, eso es lo que estamos intentando cambiar a través de nuestras campañas. Té un nom, una rosa, el teu nom, Palestina, el teu nom, un vell estel, l'Orient. Eta gaurko irratzaioaren amaierara gerturatzen ari gara. Eta ba, Kataluniar unibertsal baten ahotzaz egingo dugu, Lluís Jac daukagu entzungai, Palestinari dedikatutako kanta honetan. Eta probetzatuko dugu astero legez azkenengo txampa hau boikot kanpainaren lorpenei eta goraberei erreparatzeko, eta Txile aldera joko dugu orain gontan. Pues sí, hablamos de, nos hacemos eco de una acción de boicot que fue ocurrida en Chile, a Mayumaná, este grupo, como ya sabemos, israelí. Bueno, y esto ocurrió el viernes 10 de octubre en las afueras del Teatro Municipal de Las Condes, en Santiago, en la que un grupo de activistas pues se manifestaba contra la presencia de la banda israelí Mayumaná y las políticas de segregación y apartheid que el Estado de Israel pues ejerce sobre los palestinos. Bueno, las organizaciones que entregaron una carta pública a las autoridades del teatro, acompañada de las firmas alcanzadas en la campaña de boicot contra la normalización del Estado de Israel, pues fueron pues por guardias municipales y varios civiles sospechosos que intentaron intimidar a los manifestantes, quienes desplegaban pues pacíficamente lienzos y banderas palestinas. Bueno, los carabineros incluso pretendieron hacer un control de identidad a los manifestantes, violando el Código Procesal Penal de Chile, como la Constitución Política. Y bueno, los carabineros también amenazaron con la detención, pero bueno, los manifestantes siguieron coreando cánticos alusivos a la libertad del pueblo palestino y a la destrucción del apartheid israelí, además de explicar a los transeúntes qué hacían allí. Bueno, se retiraron pacíficamente, pues no sin antes desplegar una gran bandera palestina que cubrió la vereda norte de la avenida Apoquindo, como simbólica forma de visibilizar al pueblo que el Estado colonial de Israel y sus embajadores culturales han pretendido borrar del mapa. Perquè els ocells hi cantin, el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves ales, un vol que l'alba lliure. El teu nom una roca, el teu nom el coratge, el teu nom Palestina. Bueno, ba, Kataluniatik Palestinara begira jarri gara gaurkoan. Badira gogoetarako kontu asko. Eta aurrera begirako jorratu berreko bideo horretan ere ba kontuan izateko gauza asko. Gure partetik hause izan da dena gaurkoz. Gaur 8 hemen izango gaituzue Zintzo Demonio Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Bestela, badakizue gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.rg webgunean, irubebikoitza.alabedi.rg webgunean, eta astero hasten zait aipatzean nola ez Facebooken ere bagarela Intifada Alabedi Facebookean. Hor dituzue gure irratzaio guztiak entzungai eta beste hainbat kontu. Datorren astera arte beraz, aio.